Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En este bloque vamos a estar charlando con la licenciada Laura Amado, de la Oficina de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo, quien, también hablando un poco sobre el Día Internacional de la Mujer, nos va a contar cómo trabaja esta oficina, que es uno además de los baluartes dentro del trabajo de defensa de los derechos de la mujer. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, la idea de la Oficina de Género es trabajar distintas investigaciones que tienden a ver el cumplimiento de los derechos de las mujeres, teniendo en cuenta cuáles son las políticas públicas que se están implementando para que todos los derechos que están consagrados en las normas vigentes realmente se cumplan y no sean expresiones de deseo. Tratamos de trabajar desde una perspectiva de género, esto es, entendiendo al género como una construcción de normas culturales que van determinando los roles que tienen que cumplir las mujeres y los roles que tienen que cumplir los hombres. Desde esta perspectiva nos ayuda a ver cuáles son las políticas que deberían efectivizarse para que la igualdad de género sea cada vez mayor. Estamos trabajando distintas temáticas. La primera es la temática de violencia obstétrica. La Defensoría forma parte de una mesa de trabajo que está coordinada por la CONSAVIC. La CONSAVIC es un organismo que se creó a partir de la Ley de Violencia contra las Mujeres, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y se formó una mesa de trabajo con distintos representantes de distintos organismos. La Superintendencia de Servicios de Salud, ONGs que trabajan en la temática de violencia obstétrica, la propia CONSAVIC, el INADI y la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Qué se entiende por violencia obstétrica? ¿Es aquella que se ejerce contra la mujer cuando tiene que hacer un parto o también es todo el proceso médico anterior y posterior? Mira, la Ley de Protección Integral contra la Violencia contra las Mujeres definió por primera vez la violencia obstétrica y la definió como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Ajá. O sea, esto es, hay prácticas que son violentas hacia las mujeres que están naturalizadas por el equipo de salud y hasta por las propias mujeres. La OMS estableció una serie de recomendaciones con respecto al proceso de parto, parto y posparto, y también el Ministerio de Salud de la Nación hizo una guía para el parto humanizado, estableciendo distintas prácticas que realmente se tienen que erradicar de los servicios de salud, otras que se tienen que optimizar. Nosotros estamos trabajando en esta mesa de trabajo y se definió que las denuncias ingresan por la Defensoría del Pueblo de la Nación. O sea que el rol de la Defensoría es sumamente importante. Claro, porque es el que recibe, como quien dice, la denuncia de las personas y Y de ahí se decide cuál es la intervención que se da. Uh-huh. En general, los casos que nosotros tenemos, se da intervención al Ministerio de Salud para que la Superintendencia de Servicios Sociales, realice una auditoría en el sanatorio o en el hospital fue denunciado. Claro. Una auditoría sorpresa donde además de ver qué pasó en el caso que se denuncia, se trate precisamente de detectar esto que yo te digo, las prácticas que están naturalizadas, esto de no escuchar el relato de la mujer embarazada, de menospreciar lo que está pasando, de no informarle sobre los procesos médicos que se van donde su cuerpo es el objeto de atención, o sea, no se le informa, no se le cree. Sí, sí, se le maltrata, ¿no? Se le deja esperar, me acuerdo un caso que contabas que la mandaron a la casa, dijeron, no te había No se tienen en cuenta situaciones sociales, económicas, de vulnerabilidad, por ejemplo, esto muy común en las salas de guardia, donde le dicen, no, podés esperar, volvé después y por ahí vive a 2 horas de viaje. Bueno, sí. Una serie de falta de consideración Y otra cosa, por ejemplo, después cosas más graves, como que no se cumple la ley de parto humanizado en algunos puntos, por ejemplo, que la mujer tiene derecho a ser acompañada en el momento del parto. La ley no establece una diferencia entre el parto vaginal, digamos, o el parto por cesárea. No establece ninguna diferencia. Sin embargo, los servicios de salud sí la establecen. Ahora tuvimos el caso, sí, en la Defensoría, de una mujer que tiene una cesárea programada para el mes de marzo y el servicio de obstetricia ya de entrada le dijo que su compañero no iba a entrar al momento de la cesárea porque no estaba el servicio de salud con la infraestructura necesaria para que el marido entre. Uh-huh. Obviamente que la Defensoría entiende que hay una cuestión estructural que no se puede cambiar de un día para el otro, una cuestión estructural edilicia que obviamente no se puede cambiar, pero es importante empezar a visibilizar este problema y hacerlo notar. Por eso, claro, además se puede haber distintas etapas dentro del proceso del parto, con lo que no quiere decir que no pueda estar en ningún momento, puede estar o pre o post, se lo pueden sacar en el momento que está ya la operación, pero sí puede estar como no está el momento antes de la operación o el momento posterior, es decir, y tampoco además maltratar, es una forma también de maltratarla al decirle va a estar sola. Claro. Además, es cierto que uno no puede exigirle a un establecimiento de salud que modifique su infraestructura, pero sí tiene que ir pensando a largo plazo en adecuar su infraestructura a las normas vigentes. Si la norma dice que la mujer tiene que estar acompañada durante todo ese proceso, bueno, empezar a trabajar para que justamente no tenga que ser la mujer la que se adecúa al centro de salud, sino el centro de salud el que se adecúa a las mujeres. Mm. Bueno, en este caso se dictó una resolución que está en pleno trámite, pero ya tuvimos otras resoluciones que se dictaron por el tema de violencia obstétrica. A veces sobre hechos que ya ocurrieron, claro, que se investigue. Para que se investiguen y para que las mismas mujeres lo ponen en sus denuncias, para que no haya otros casos que se repitan, para que no le pase a otra. Así que estas serían dos líneas de intervención en la temática de violencia obstétrica, cuando todavía el hecho no se suscitó, o sea que podemos tratar de prevenir una situación de injusticia, como el caso este de la cesárea que te comenté, sí, sí, sí, o los casos que ya sucedieron, pero la idea es que se modifiquen estas prácticas que están absolutamente institucionalizadas y que tienen que ser corregidas. Ni dentro de la oficina, entonces, ¿qué otros temas también se pueden llegar a tratar? Bueno, estamos trabajando con la temática del cumplimiento del aborto no punible. En el año 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó el alcance del artículo 86 del Código Penal y exhortó a las provincias a que elaboraran protocolos de atención de los abortos no punibles, evitando la judicialización de los casos y que las mujeres que estaban comprendidas en el artículo 86 pudiesen acceder a esta práctica médica sin ningún inconveniente. Nosotros estamos haciendo un relevamiento en todo el país de cuáles son las provincias que ya tienen un protocolo de aborto no punible y cuáles no. Y también estamos solicitando informes al Ministerio de Salud de la Nación porque la guía nacional que estableció la atención del aborto no punible está en un proceso de revisión. Entonces estamos haciendo un seguimiento sobre eso para cuando salga la guía ver cuáles son las características y ver si esa guía se puede replicar en las provincias que todavía no tienen ningún aborto. Perfecto. ¿Y qué otro tema tenemos? Otro de los temas que son objeto de mucha demanda es la fertilización asistida. No, que además la cobertura, sí, la cobertura médica. La cobertura, sí. Hay una ley desde el año 2013, la ley 26.862 de reproducción médica asistida, donde estableció que toda persona tiene acceso a los tratamientos de fertilización de baja y de alta complejidad. Pero bueno, obviamente la implementación de la norma trae varios inconvenientes. Sí, es decir, como que se necesita... Se necesita intervenir en muchas casos, veces porque las obras sociales se niegan a hacerlo. Las prepagas o no cubren, sí, la medicación que es muy cara. Bueno, sí, sí, sí. También es un tema que ha surgido en los últimos tiempos a medida que se ha ido avanzando científicamente en todos estos procesos. Entonces, también como que la ley tiene que ir adaptándose a esto. Si hace 20 años atrás era casi imposible pensar que se podía cubrir un tratamiento de este tipo. Hoy en día sí, porque salió la ley. Y bueno, y también es como que uno tiene que trabajar desde esto, no desde las instituciones, tratando de que, se cumplan las leyes. O sea, claro, más allá de que haya un montón de leyes que protegen a las mujeres, lo importante es que se cumplan. Que se cumplan, claro. Y además, por supuesto, sí, hacer un seguimiento y un estudio de eso. Laura, te agradecemos mucho tu participación en la gente suelta. No, por favor, muchas gracias. Ahora presentamos las noticias. Buscan que indígenas mendocinos sean inscriptos en un registro. Representantes de la comunidad Peletay del pueblo Huarpe habían denunciado ante el Defensor del Pueblo de la Nación que, aunque habían cumplido en el 2010 con todos los requisitos legales para su inscripción, el INAI aún no se ha expedido. El secretario general a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, contador Carlos Jaquín, exhortó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, para que inscriba, si reúne los requisitos exigidos por la ley, a la comunidad Peletay de Mendoza en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, RENASI, y también que se adopten todas las medidas conducentes a fin de resguardar los derechos territoriales de estas comunidades.